Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire. Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire. Vayas conmigo.